surfeando las olas expansivas del fin del periodismo. Hasta las 2 por National Rock. 41 minutos, casi 42, pasaron de la medianoche. Ya es martes 2 de julio de 2013. Ya se pasó la mitad de este año. La verdad que... Y la más larga, porque ahora empieza la campaña y cuando nos queramos dar cuenta, estamos en noviembre. Cuando así, te quieras dar cuenta, ¡pah!, estás jubilado ya. No, por favor, para eso me faltan muchas temporadas todavía, por suerte. Programa número 86 de este programa que se llama Diario del Futuro. Y ahora estamos en comunicación telefónica con nuestro columnista de deportes, Alejandro Wall, que vio la paliza que le pegó Brasil adentro de la cancha a España el otro día, pero también vio un montón de cosas que estaban pasando afuera de la cancha y un poco nos va a hablar de eso, de lo que pasó adentro y afuera de las canchas en la Copa Confederaciones y que a 11 meses del próximo Mundial de Fútbol nos empiezan a decir cosas sobre cómo va a ser ese Mundial. ¿Cómo andás, Ale? ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien vos? ¿Cómo están todos? Bien. Qué partidazo, sí, terrible, para empezar. Empecemos por lo primero. ¿Qué partidazo? Sí, terrible paliza, tremendo. Baile... show brasileño, sí, en la final, nada menos que con el campeón del mundo, ¿no? Sí. Igual recordemos, por ejemplo, la Argentina de Batista le había hecho 4 pepas a este equipo campeón del mundo también. Sí, en otras circunstancias. Sí. En otras circunstancias, es decir, acá era un amistoso, se jugaba acá en el Monumental. La selección de Batista, dijiste, es la prehistoria eso ya. Pero esta era distinta, ¿no? Sí, España sí. Buscaba la Copa de las Confederaciones, era la Copa de algún modo que le faltaba a su época, porque además es el paradigma. Brasil era una selección que venía muy golpeada, tuvo que cambiar de técnico, Mano Menezes era el técnico hasta el año pasado. Hubo ahí unos ajustes de tuercas que incluso incluyó lobby político, porque Brasil se prepara para ganar su mundial, obviamente, Brasil organiza su mundial también para ganarlo, para ganarlo. Como todos los que organizan un mundial, digamos. Como casi todos con más obligación, sí, pero, con más obligación. Digamos que es posible que rusos y cataríes que organizan su mundial posiblemente no quieran ganarlo o sepan que la lógica no indica, pero Brasil es Brasil, como Italia en su momento, como Alemania, quieren ganar sus mundiales. Decía, pero es la hegemonía de España, ¿no? Y Brasil que venía a volver, tuvo que cambiar, se fue Mano Menezes, llegó Luis Felipe Scolari, es un técnico ya con mucha tradición en Brasil. Se borró a varias figuras. La Copa de las Confederaciones marcó primero esta caída de España, que además ayer la diferencia fue abismal entre uno y otro. Brasil controló los 90 minutos de juego, fue un paseo para los brasileños, y además instala a su gran figura, que es la figura a la que aspira, así como nosotros estamos esperando a ver el Mundial de Messi, los brasileños esperan ver el Mundial de Neymar, y ayer Neymar, o anteayer ya a esta hora, Neymar mostró que está para ser la gran figura. Es casi una consagración y una presentación, porque ahora Neymar va a ser compañerito de Messi. Eso va a ser Afano. Ya es un Afano, ¿no? Ya Iniesta y Messi juntos en el mismo equipo era Afano con Neymar. Con Neymar el gesto de crack en el pasito que da para salir del offside antes del gol del primero. Sí. Es un detallecito apenas, pero que es bellísimo. Sí. Esas son las cosas que gustan del fútbol. Y Brasil termina ganando la Copa de las Confederaciones, que hasta ahora también, y que en Brasil se la llamó durante estas semanas la Copa de las Manifestaciones, ¿no? Recordemos cómo habían empezado apenas la FIFA puso un pie en Brasil, comenzaron las manifestaciones en Brasil, obviamente de una problemática mucho más compleja, más allá de que se entremezcle las cuestiones del Mundial y que el Mundial esté cruzado, ¿no? La organización del Mundial. Recordemos que Brasil va a organizar el Mundial de 2014 y luego tiene los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016. Sí. Es decir, que está llevando adelante obras impresionantes de muchísimos millones de dólares para ambas cuestiones. Estamos a un año de ese Mundial y Y lo que se vio, lo que vieron incluso algunos que pudieron estar en la Copa de las Confederaciones, es primero algo muy llamativo. Incluso en la conformación social, llamémosle de algún modo, de la gente que había ido al estadio, al Maracaná, y que había estado, por ejemplo, en la final que se jugó entre Brasil y España, se veía una falta de pueblo, ¿no? Lo que los brasileños llaman el povo. Se veía una falta de pueblo, se veía otro tipo de... Vieron que es distinto igual el público de la selección en general al público de los equipos. En el caso de Brasil, lo que se observa y lo que se observó durante la Copa de las Confederaciones es que el pueblo estaba más alejado de esta manifestación popular, que es de algún modo, ¿no?, un partido de fútbol, con entradas carísimas, prohibitivas, con un Maracaná que tuvo una reestructuración de 600 millones de dólares hasta acá. Brasil lleva gastados 12.000 millones de dólares en la organización del Mundial 2014, se prevén gastar hasta 15.000, esto obviamente supera el presupuesto que incluso tenían. Han estructurado estadios que luego se convierten en elefantes de cemento, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, qué hace Sudáfrica con los estadios que hizo para el Mundial 2010, en algunos casos solamente tienen que mantenerlos, gastan mucho dinero en mantenerlos, y son estadios que no se utilizan, porque además el fútbol no es tradición en Sudáfrica. Acá en Brasil hay toda una, y hubo, y se discute muchísimo más allá de la cuestión acerca de lo que pasó en esta manifestación. Hace rato que se viene discutiendo acerca de los gastos que se llevan adelante el Mundial, y sobre todo, ¿para quién es finalmente el negocio? Joseph Blatter, el presidente de la FIFA, dijo que Brasil va a ganar 100 millones de dólares con esta Copa. Bueno, hay que prever también cuál va a ser la ganancia de FIFA, que en general es muchísimo más. La FIFA, por ejemplo, de Sudáfrica, 2010, se llevó 630 millones de dólares aproximadamente. Ese fue el balance oficial de FIFA, ¿no? O sea, ni siquiera sabemos cuánto dinero se movió por afuera de ese balance oficial. Los mundiales y en general los grandes eventos, mundiales, Juegos Olímpicos, siempre tienen en general para los países un costo muy, muy grande. La FIFA llega cada vez que organiza el mundial, le exige al país organizador votar una ley, se llama Ley General de la Copa del Mundo. En esa ley se modifican cuestiones legales del país. La FIFA prácticamente se convierte en una suerte de Estado dentro del Estado. ¿Sí? Por ejemplo, a 2 kilómetros a la redonda de los estadios durante el Mundial queda la seguridad, todo queda a cargo de la FIFA. La FIFA actúa incluso como policía a ese alrededor de los estadios. Hay excepciones fiscales impositivas para amigos de la FIFA, para patrocinadores. Por ejemplo, a Brasil le cambiaron la ley de alcohol, ¿no? O sea, está prohibido tomar alcohol en la cancha, en los estadios, y la FIFA se lo modifica. ¿Por qué? Porque tiene un patrocinador que es una bebida, es una cerveza, y es uno de los grandes patrocinadores de la FIFA. Bueno, hay obras majestuosas que se hacen alrededor del Mundial, muchísimo dinero alrededor. Esto obviamente, insisto, genera una gran polémica y en realidad nos pone a pensar otra cosa. No tanto si un país como Brasil puede o no organizar el Mundial, que creo que es válido que un país quiera organizar el Mundial, quiera tener el Mundial, que Sudamérica pueda tener su Mundial. Yo creo que en ese sentido hay que reivindicarlo. En todo caso, lo que habría que empezar a discutir y lo que la FIFA tiene que empezar a discutir y va a tener que empezar a discutir es qué clase y qué tipo de mundial se quiere. Es en general un mundial en el cual, como les contaban los enviados en la Copa de las Confederaciones, un mundial en el cual, por ejemplo, en Salvador y en el Estado de Salvador no había negros. Cuando el 80% de la población de Salvador es negra. Era blancos, un mundial de una élite, un mundial majestuoso, que nada tiene que ver con lo que es una fiesta popular que es el fútbol. Claro, queda clarísimo. A un año del Mundial, entonces, este es el panorama. La regla hasta ahora dice que el equipo que gana la Copa Confederaciones nunca ganó después un Mundial. Esta va a ser un caso para poner a prueba esta coincidencia que se viene dando, porque la verdad es que no hay una consecuencia lógica entre una cosa y la otra, porque realmente Brasil va a ser el gran favorito dentro de un año o 11 meses, en realidad, 11 meses y 10 días, 11 días, cuando empiece a rodar la pelota. Hasta tanto, igual ya cada vez que hay una fecha de las eliminatorias empiezan a aparecer nombres de equipos que ya van quedando clasificados. En diciembre vamos a tener el sorteo, que es el día que para mí empieza el Mundial, cuando sabes cuáles van a ser los rivales y empezás a averiguar las estadísticas, a fijarte, a aprenderte nombres de defensores con nombres extraños. Pero bueno, aquí con Ale Wall en Diario del Futuro vamos a seguir paso a paso con este tema que claramente es uno de los que nos tiene más manija y nos va a tener más manija por los 11 meses que vienen y en el mes que toca el Mundial, ni hablar, ¿no es cierto, Ale? Sí, sin duda, el Mundial va a empezar en diciembre, cuando sepamos cuál es, ¿no?, el típico grupo de la muerte. Que nos va a tocar, ¿no?, a nosotros seguro, porque Brasil va a zafar, porque es local. Sí, y la verdad es que es cierto que Brasil ayer se consolidó como equipo, sin duda, como favorito, sin duda. Además le mostró y de algún modo sortió a la FIFA que va a poder organizar el Mundial, en principio que va a poder organizar el Mundial, porque incluso con todas las marchas y demás ha seguido adelante, pero falta un año, faltan 11 meses, y de ahí, de acá a 11 meses puede pasar de todo, pueden sumarse favoritos, pueden caerse algunos, así que hay que estar atentos, yo no me adelantaría tanto. Y bueno, obviamente para los argentinos que la regla siga, ¿no? Y que si no sigue la regla y Brasil es campeón, no importa, qué sé yo, a disfrutar. Me parece que lo que vimos ayer es para disfrutar. Creo que además si juntan varias reglas, todas terminan beneficiando a Argentina, ¿no? Que en Sudamérica los europeos no ganan, que el ganador de la Confederaciones no repite. Hace bastante que un local no puede quedarse con un título en su propio país, así que bueno. Esperemos que se siga dando así y podamos dentro de un año estar celebrando un Mundial. No me olvido cuando decían que en 2010 había determinadas reglas que decían que también Argentina, pero bueno, es parte los mitos, ¿no? Obvio, por supuesto, y parte de la ansiedad y la manija que tenemos. Totalmente. Bueno, Ale, te agradecemos muchísimo. Abrazo grande. Un abrazo grande, escuchábamos a Alejandro Wall acá en Diario del Futuro.